es el, en términos generales, el objetivo que tenemos desde hace muchos años cuando, muchas revistas autogestionadas formamos Arecia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes. A nivel nacional, el 10 y 11 de octubre se va a estar haciendo el cuarto foro de la Asociación de Revistas Culturales Independientes, siempre planteando las problemáticas del sector, tratando de formarnos para laburar mejor, compartiendo nuestras problemáticas, que son las problemáticas de un sector sumamente federal, porque más de la mitad de los intereses de Arecia son del mal llamado interior del país, digo mal llamado porque Buenos Aires también está dentro del país, pero digo, son revistas que no están en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Okay. Y en eso, en los últimos años, Arecia se ha dado una estrategia de formar nodos regionales, donde las revistas también trabajan su territorio, su problemática regional, y uno de esos nodos, y hasta me animaría a decir uno de los nodos que ha sido más activos en los últimos años, es el nodo de Arecia La Plata. Y este año la novedad es que antes del foro nacional, que insisto va a ser el 10 y 11 de octubre, estamos haciendo, ya hubo en Tucumán, ya está viendo en otros lugares, estamos haciendo foros, preforos o foros regionales. En este caso el domingo 4 vamos a tener el foro de revistas culturales de La Plata, donde nos estaremos convocando una serie de revistas de que integramos a Arecia, algunas que todavía no, y además nos vamos a estar encontrando con otros, pues, justamente es interesante, están hablando con SAS y con Radionauta, porque los actores convocados ahí también son los centros culturales, son las redes comunitarias, son todos los actores de la cultura autogestiva platense con quienes nos queremos encontrar en una agenda bastante nutrida que hay este domingo. Y Dani, con respecto a la situación de las revistas culturales, legalmente, estaba en discusión una ley que finalmente fue sancionada, ¿no? ¿Es eso lo que está en discusión? ¿Cómo es la situación? De hecho, están en discusión muchas cosas. Uh-huh. Digamos, nosotros en la construcción de herramientas que nos permitan sobrevivir y crecer como sector, hemos hecho muchas cosas. Entre otras, hemos hecho una propuesta al Estado Nacional de la sanción de una ley de fomento para las revistas culturales autogestionadas. Esa ley de fomento este año perdió estado parlamentario, estamos queriendo presentarla de vuelta. También uh-huh. se ha presentado proyectos similares en otros distritos a nivel provincial y municipal. La última novedad fue en Lomas de Zamora. Estamos, por un lado, con esa búsqueda, pero también estamos hablando de otras cuestiones. Digamos, estamos planteando que el sector el sector gráfico es un sector donde no ha pasado nada después de los 90 y rige el neoliberalismo más salvaje. Uh-huh. Es decir, nosotros también estamos pidiendo, y en esto consideramos compañeros a los trabajadores canillitas, la derogación de un decreto del 2001 que definió que la absoluta desregulación del sector, lo cual implica rige la ley del más fuerte, y entonces eso ha permitido la avanzada de las corporaciones en el mercado gráfico. De todo eso estamos hablando sobre todo en el foro nacional. En el foro local estamos planteándonos una instancia más de encuentro de las revistas, de las nuevas, de las viejas, de las que no están pudiendo salir, de las que están para adelante naciendo, incluso generando espacios como un taller de diseño e ilustración para proyectos emergentes, que es un espacio abierto, libre y gratuito, que no es para nosotros las revistas que ya estamos saliendo, sino para aquellos que, uh-huh. o porque son estudiantes de periodismo y tienen que hacer un trabajo final, o porque están en una organización que quiere tener un proyecto editorial, han nacido así muchas de nuestras revistas, están necesitando tener herramientas para el trabajo gráfico, y eso también lo estamos proponiendo en este foro de revistas culturales de La Plata. ¿Qué tal, Daniel? Facundo te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, ustedes son todos amantes del papel, eso queda a las claras, y este foro y esta articulación que han llevado adelante así lo demuestra, pero te pregunto por la cuestión digital, que también está muy en boga ahora. Imagino que, como mencionabas, son una experiencia bastante federal y no debe ser la misma realidad en un lugar que en otro, y la cuestión digital a veces también facilita de un modo u otro poder llegar con contenidos, poder llegar con formas. ¿Se está dando esa discusión? ¿La están empezando a ver? ¿Cómo viene esa mano? Sí, mira, hay muchas respuestas a eso. Primero, digo, somos amantes del papel, pero sobre todo de la escritura, de la imagen. Y en ese sentido, Arecia es una asociación de revistas tanto gráficas como digitales. Y en los últimos años, digo, si en el 2012 las revistas digitales representaban en el 5% de Arecia, hoy representan alrededor del 30%. Esto tiene que ver con la expulsión del mercado gráfico, del sector gráfico de muchos emprendimientos autogestivos, porque el control de las corporaciones desde el primer hasta el último eslabón de la producción, desde la concentración de la producción de papel hasta el control de los mecanismos de distribución, te expulsa, claro. Pero también tiene que ver con nuevas experiencias que han nacido digitales porque quieren ser digitales, porque tienen la cultura de las redes sociales. En eso, para nosotros, por ejemplo, la Agenda SAS es una revista compañera en Arecia, y ahí hay muchas problemáticas también a charlar. En el foro, de hecho, no solo, te sumaría una cosa, no solo lo digital, tenemos una mesa prevista con algunas revistas que amamos el papel, digamos, que es un diálogo que tiene por título algo así como trascender el formato papel, y es una mesa en la que queremos poner a dialogar a equipos de algunas revistas que han trascendido el formato revista, y por ejemplo ahí va a estar el equipo de que hace La Pulseada Radio, claro. Hace 5 años ya, que es un programa que entre otras radios comunitarias se emite por Radionauta. Va a estar el equipo audiovisual de Otro Viento, es decir, estamos pensando la revista, pero estamos pensando también nuestras revistas como organizaciones y como organizaciones que intervienen en el campo de la gestión de la cultura y de la autogestión de la cultura en la ciudad. Sí, y en ese sentido tiene mucho que ver que el foro prevé el encuentro con radios comunitarias y con las organizaciones de los espacios culturales, porque bueno, de alguna manera lo que se tiene que ver es de un modo integral ese ejercicio de la voz y ese ejercicio del poder y ese ejercicio de la transformación, que no es las revistas por un lado, los medios, las radios por el otro, los centros culturales por el otro, los trabajadores de la cultura, sino que hay una búsqueda colectiva general que apunta hacia un gran objetivo y cada uno desde su espacio de acción. ¿Cómo se va a dar ese encuentro con las radios? Bueno, ahí mira, ayer nos preguntaban lo mismo en una que tuvimos con un centro cultural. Ahí tenemos una agenda abierta, digamos, ¿no? De hecho, nosotros como revista lo que queremos plantear en esa reunión no lo tenemos del todo definido y probablemente surja de la reunión que hay previamente, si quieren ahora repasamos el programa, pero a mí me interesa la posibilidad de sorprendernos y de que de ese encuentro salga algunas cuestiones que quizás ni siquiera tengan a la revista como centro, digamos. Si nosotros lo pensamos desde Arecia, sí, nos interesa pensarnos juntos con las redes comunitarias como medios de comunicación populares de la ciudad, nos interesa pensar a los espacios culturales autogestivos como lugares de circulación, como puntos de encuentro de revistas culturales, pero digo, eso te lo digo yo como uno de los integrantes de una de las revistas, de la Asociación de Revistas, digo, es algo que alguna vez dialogamos, pero sí. Ahí, digo, como en la ronda previa, la idea es hacer un intercambio y un intercambio de ideas y quizás surjan cosas mucho más interesantes que esas. Sí, de hecho, de todos modos, ese intercambio está sucediendo, digamos, en el foro que hubo de espacios culturales alternativos. Muchos espacios alternativos participaban como espacios y como radios que funcionaban dentro de esos espacios y se discutía esta cuestión de la comunicación dentro de los lugares y a la vez, bueno, dentro de algunos espacios culturales han funcionado bibliotecas donde las revistas culturales independientes estaban a la venta, como era el caso de En Eso Estamos con la Biblioteca Tomás Amouras, donde se podía encontrar La Pulseada, Otro Viento y otras revistas que están formando parte de ese colectivo. Sí, totalmente, miramos con mucho interés esas reuniones de los centros culturales. Y a eso queremos sumar la cuestión de las revistas y esta cuestión más propia del papel y de nuestras problemáticas de circulación, pero sobre todo generar un nuevo punto de encuentro de todos esos actores, que quizás pase algo en esta semana y terminemos hablando de eso, y eso tiene que ver también con ese entramado tan lindo que está teniendo la ciudad en términos de la producción autogestiva de cultura. Muy bien, Dani. Bueno, contanos entonces, el domingo... El encuentro de La Plata es este domingo, yo lo repaso rapidito, pero lo pueden buscar en Facebook como Preforo de Revistas Culturales o entrar a cualquiera de las revistas que están promocionando el encuentro. Vamos a arrancar a la una, esto es en el Galpón de Encomiendas y Equipajes de La Grieta, en 18 y 71. Arrancamos a la una con un encuentro de las revistas. Y cuando decimos de las revistas, si alguien que está escuchando tiene una revista de la ciudad o una revista autogestiva, está invitado, no es de las revistas de Arecia. Por supuesto va a estar Otro Viento, La Pulseada, Máscaró, M, Trinchera, Atrapamuros, Pero también, por ejemplo, ya nos confirmaron Gambito de Papel, Limbo, Las Patas en la Fuente y otras revistas de la ciudad y de la región. La Cigüeña, que es del interior bonaerense, pero se interesó por venir. A las 3 vamos a estar haciendo este encuentro que mencionábamos con otros actores de la cultura autogestiva de la ciudad, con radios comunitarias, con espacios culturales, y simultáneamente, para los que estén interesados, hay un taller de diseño e ilustración para proyectos editoriales emergentes. Esos son dos actividades simultáneas de 3 a 5. A las 5 de la tarde ya abierto al público totalmente y como charlas que nos permitan disparar otras conversaciones, estamos a las 5 con una charla sobre revistas que hicieron historia en la ciudad. Estamos convocando a editores y a promotores de revistas que hicieron mucho en la ciudad, que hoy ya no existen, y también queremos charlar qué representaron esas revistas en su época, por qué dejaron de salir, cuánto de las razones por las cuales dejaron de salir tienen que ver con luchas que nosotros estamos dando hoy, entre otras cuestiones. Ahí ya nos confirmaron Miguel Dalmaroni de La Muela de Juicio, que es una gran revista que salía en los 80, la gente de La Grieta, la gente del Mogolejito, la gente de Garage. Digo, va a ser una mesa súper interesante. A las 7 tenemos este panel que mencionábamos de diálogos en torno a cómo trascender el formato papel. Ahí los protagonistas van a ser el equipo audiovisual de Otro Viento, el equipo de radio de La Pulseada. Y finalmente cerramos con la proyección del documental de Florencia Veleira y Carla Labiusa, Pequeños Grandes Medios, que justamente narra la experiencia de algunas de nuestras revistas de la construcción de medios populares gráficos en la ciudad de La Plata. Muy bien, este Dani. Es más o menos el programa. Todo es libre, gratuito, invitadísimos todos los que están escuchando a ir. Es este domingo en el Galpón de Encomiendas y Equipajes. Y el otro fin de semana, si querés, hablamos en otro momento, tenemos 2 días de Foro Nacional de Revistas Culturales Independientes, ya en Capital, en Parque Lezama y en el Punto de Encuentro de MUSCO.